dio el último bocado. Cuando doña Nija le ha traído la comida, yo todavía le he dicho chicharrón, le ha traído asado. Todavía comió, agarrado a comida y con su pipa la pierna faltaba. Pipa su cigarro. Ya lleva los cigarros. Ha de hecho dos y le ha echado su cachimbe y sigo fumando. El che. Cuando el otro día hemos venido, la vuelta por la novedad era, ¿no? De la gente que ve dónde nos llegamos a conocer a los guerrilleros, decir. Conocer al che. A conocer al che. Ya cuando lo habían agarrado todos los soldados, ya así baleado del pie, ya vivo ha venido aquí, lo han tenido un día y ya se habían emborrachado y como era cerquita de nuestra casa, lo mataron, tal, teran.